En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Continúa el paro y movilizaciones en defensa de la universidad pública. La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica, decidió continuar con el paro de actividades durante esta semana. Si bien la paritaria de ayer mejoró la propuesta del gobierno, todavía no hay acuerdo. La decisión del gremio local va en línea con lo resuelto por la Conado Histórica, que resolvió continuar con el paro durante esta semana. Los docentes se resolvieron también acompañar a los estudiantes que hoy realizarán un corte intermitente en los dos puentes a partir de las 11 de la mañana. En Bariloche se realizó una fuerte protesta contra los despidos en agricultura familiar. Los 20 despidos que hubo en la Secretaría de Agricultura Familiar de Río Negro movilizaron a trabajadores del sector, afiliados de ATE y dirigentes de otros gremios que concentraron frente al edificio donde funciona el organismo. Durante la mañana se hizo presente el referente provincial de ATE, Rodolfo Aguiar, quien ratificó el paro nacional para el 12 de septiembre, resuelto por un sector de la CTA autónoma. Los trabajadores de agricultura familiar resolvieron continuar con acciones públicas de visibilización de lo que está ocurriendo con los despidos y el total abandono en que quedan los agricultores familiares. Con los anuncios de Macri, Río Negro le cede a Nación 1.400 millones de pesos anuales. La transferencia a Nación viene por el lado de las retenciones y en ese sentido, el sector productivo es el más perjudicado puesto que afectarán a los embarques de fruta fresca, jugos, lana y ganadería. Según se desprende lo anunciado por el ministro Nicolás Duhovne, todo el sistema exportador industrial aportará como tributo al Fisco Nacional 3 pesos por dólar exportado, mientras que el sector primario se verá afectado con 4 pesos por dólar de mercadería colocada en el exterior. Si bien la devaluación ayudó el beneficio a las economías regionales, los nuevos ajustes que hace el gobierno van en sentido contrario. Ahora coloca un nuevo tributo para el sector externo equivalente para el sector primario al 10% del valor de exportación. Pesati se mostró crítico con el gobierno de Macri. Luego de conocer los anuncios de Macri y Duhovne, el vicegobernador Pedro Pesati dijo que el problema de Argentina no es el déficit, contradiciendo el diagnóstico del gobierno nacional. Pesati dijo que Estados Unidos tiene un déficit crónico en sus cuentas y este año, como el anterior, tendrá crecimiento y pleno empleo. Sentenció que hoy el problema de Argentina es la política de Macri, que endeuda al país para sostener un sistema financiero que está al servicio de la especulación y de la fuga de capitales. Para Sergio Whisky, el paquete de medidas distribuye la carga del esfuerzo. El diputado de Río Negro por Cambiemos dijo que las medidas nacionales intentan encontrar salidas para distribuir la carga del esfuerzo frente a una situación recontra compleja. Además, frente a los anuncios de ajuste, valoró en el presidente Mauricio Macri su sentimiento de humanidad, angustia y cabal responsabilidad. El parlamentario macrista expresó que este dólar beneficia al sector exportador. Entonces se le está pidiendo el esfuerzo de aportar más para entrar en el equilibrio fiscal necesario para que el país deje de gastar más de lo que puede gastar. Explotó otro calefactor en una escuela secundaria. En plena clase, alumnos de la escuela secundaria de Río Negro número 79 de San Javier fueron sorprendidos por la explosión de un calefactor nuevo. El hecho sucedió ayer lunes por la mañana y la empresa Camusi retiró el medidor de gas. Lo llamativo del tema es que el calefactor había sido colocado hace tan solo 15 días. Se trata del tercer incidente en menos de un mes en la delegación Valle Inferior del Ministerio de Educación. El primero ocurrió el 17 de agosto en el edificio de las escuelas secundarias número 18 y 146, donde las clases continúan suspendidas. Luego hubo un episodio similar en la escuela secundaria de formación agraria ESFA de El Juncal. A estos casos se suma una fuga de gas que en el mes de mayo obligó a retirar el medidor en la escuela de Guadiamix. Bien. Viedma celebra el Día Nacional del Inmigrante. Desde hoy martes y hasta el domingo 9 de septiembre se van a desarrollar las actividades que la Asociación de Colectividades Extranjeras, junto a la Municipalidad de Viedma, realiza anualmente con motivo de las celebraciones por el Día del Inmigrante. Hoy, Día Nacional del Inmigrante, a partir de las 7 de la tarde, se realizará una misa de acción de gracia a la Catedral de Viedma en memoria de los inmigrantes fallecidos. En tanto que el próximo sábado, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo el acto oficial en el Centro Municipal de Cultura. El domingo 9, desde las 11 de la mañana, en el Círculo Italiano Dante Alighieri, se realizará el típico patio de comidas con platos autóctonos de diferentes países. Las noticias nacionales. En un deslúcido discurso, Macri reconoció la crisis, pero no realizó ninguna autocrítica. El presidente difundió un mensaje grabado en el que anunció la reducción de ministerios y el incremento de retenciones y admitió que el país está en crisis. Sobre el impuesto a las exportaciones al agro, Macri dijo que sabemos que es un impuesto malo, malísimo, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte, explicó el mandatario. Sobre los ministerios, indicó que tomó la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Luego fue categórico en admitir que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Vamos a estar ahí, dijo. Por eso las personas que reciben asignación universal por hijos van a recibir refuerzo en septiembre y diciembre. Vamos a reforzar programas alimentarios para garantizar alimentos en comedores y merenderos y el programa Precios Cuidados, prometió el presidente. Poco más tarde, pasadas las 10 de la mañana, habló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien reiteró las palabras de Macri sin realizar los anuncios económicos que se esperaban y que fueron publicados después por la Casa Rosada. Se viene un tremendo ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. No figura expresamente, pero nuevamente serán los trabajadores y los sectores más humildes las grandes víctimas del plan de ajuste del gobierno de Macri. Si bien los anuncios que más se destacan son los relacionados con las vueltas de las retenciones, se recuerda que su recaudación será por 2 años y como es de 3 y 4 pesos por dólar, se licuará con las devaluaciones futuras. En lo central, el gobierno convalidó la brutal licuación de salarios y jubilaciones que implica la mega devaluación de la moneda con un dólar a 40 pesos. Esta desvalorización de los ingresos de los trabajadores es el primer recurso del ajuste oficial. Luego, la reducción de ministerios anticipa despidos masivos de la mano de una llamada racionalización del recurso humano. A ello se suma la pérdida del poder adquisitivo del salario en relación a la inflación. Y un dato a tener en cuenta: para el presupuesto del 2019, el gobierno estableció un ahorro en remuneraciones y gastos operativos del 0,2% del PBI, que significaría una nueva baja salarial. El nuevo gabinete tiene 10 ministerios sin salud, trabajo y ciencia. Luego de los fuertes rumores y las idas y vueltas durante el fin de semana, el gobierno nacional confirmó a través de un comunicado los cambios en la administración nacional y la degradación de áreas claves a secretarías. En la jefatura de gabinete va a continuar Marcos Peña, pero no así sus dos vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Ese puesto será ocupado por Andrés Ibarra, cuyo ministerio, el de Modernización, pierde ese rango. En el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, estará Rogelio Frigerio. En el caso del Ministerio de Economía, continúa Nicolás Dujovne, junto con la Secretaría de Energía, a cargo de Javier Iguacel, y Relaciones Exteriores y Culto, de Jorge Faurien. En Defensa, continúa Oscar Aguad. En el Ministerio de Seguridad, sigue Patricia Burlich. En tanto que en Justicia va a continuar el actual ministro Germán Garabano. El Ministerio de Transporte estará a cargo de Guillermo Dietrich. En Producción y Trabajo, Dante Sica, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social seguirá a cargo del exministro Jorge Triaca, y la Secretaría de Agroindustria a cargo del también exministro Luis Miguel Etchegere. El Ministerio de Desarrollo Social se fusionó con el de Salud, que está a cargo de Carolina Stanley, y la Secretaría de Salud estará a cargo de Adolfo Rubinstein. Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, ministerio obviamente mucho más ampliado, a cargo de Alejandro Finocchiaro, actual ministro de Educación. La Secretaría de Cultura a cargo de Pablo Abeluto y la Secretaría de Ciencia y Tecnología a cargo de Lino Barañao. Por último, el de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sustentable dependerán directamente del Presidente de la Nación. El dólar no escuchó los pedidos de Macri. El discurso del presidente Mauricio Macri a media mañana y el del ministro Duhovne minutos después no frenaron la demanda de dólares. Es así como al cierre de la jornada de ayer, la divisa norteamericana terminó en 39 pesos en los bancos privados, cerrando con una suba promedio de un peso respecto del viernes. En términos relativos, el salto fue del 2,6%. Pusieron fecha al juicio oral a Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que las audiencias de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del Grupo Austral comience el próximo 26 de febrero. La causa tiene como imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio Devido, José López, Carlos Kirchner, entre otros. Masivo y emotivo abrazo a la sede de Ciencia y Técnica. El abrazo a la sede de Ciencia y Técnica en las ex bodegas Giol de Palermo, que incluyó el corte de calles adyacentes, fue multitudinario y emocionante. Fueron miles los que acompañaron a cientos de científicos que repudiaron la decisión de rebajar el carácter de ministerio a área. También para rechazar el ajuste en el sector con quita de programas y de subsidios, recortes en el CONICET y congelamiento de sueldos. En esa sintonía fueron la mayoría de los carteles y figuras que mostraron los manifestantes, la mayoría jóvenes, muchos con hijos, en medios de fuertes emociones que dan cuenta del compromiso de nuestros científicos con la investigación puesta al servicio de la soberanía nacional. En la paritaria docente universitaria, el gobierno ofreció un 25% y está más cerca de un acuerdo. Después de 3 semanas de paros y una marcha multitudinaria, el gobierno finalmente mejoró la propuesta que estaba estancada en el 15%. Ayer el gobierno mantuvo su propuesta del 15% al básico y un adicional remunerativo que lleva los descuentos de ley, pero no es bonificable. La suma es a partir de octubre e incluye en su pago los distintos tramos de antigüedad y dedicación a ese momento. Asimismo, a partir de octubre se va a aplicar el nomenclador salarial. Con esta suma, la propuesta alcanza el 24% para el profesor titular y hasta un 26% para el ayudante de primera y 25% para los preuniversitarios. La propuesta contempla una cláusula de revisión con mecanismo de compensación en diciembre del 2018 y otra en febrero del 2019, siendo la inflación proyectada por el gobierno del 42%. Ante esta propuesta, la CONADU histórica mantiene el paro esta semana, convoca al Congreso a la Federación para el día viernes 7 de septiembre y a las asambleas de las asociaciones de base. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.